el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Buenas noches. 70s and 80s de Mix y DJ Joe les dan la bienvenida aquí a Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Vamos a comenzar esta noche con un programa para terminar este mes. En realidad vamos a hacer un programa diferente porque el próximo mes vamos a abrir con una nueva, ¿qué les voy a decir? Una nueva técnica, algo que les va a impresionar totalmente. Y pues empezamos esta noche prendiendo su noche, prendiendo sus sentidos, empezando la noche de una manera como a todos ustedes les gusta. Activen su adrenalina aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Gracias a todos estos antros que noche de cada semana, noche de cada sábado a las 8 de la noche nos sintonizan en vivo en La Condesa, en Satélite, en La Roma, en Cuernavaca, en Acapulco o en Cancún. Bueno, en todas estas ciudades donde me sintonizan. Muchas gracias a todos. Comenzamos activando su adrenalina aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Yeah, you work on me. Work on me.

We'll be right back. always for you. Slide of hand and just a fade, on a bed of me she makes me wait, and I wait without you. DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por un poco de su mezcla? Mix DJ Joe y Seven Disanelis, la mezcla perfecta para tus oídos. DJ Joe. Happy birthday, John, Paul, George and Ringo. Así es, exactamente por estas mismas fechas, pero en 1960 nació este famoso grupo, The Beatles. Siendo en un principio no todos, sí estando John Lennon, Paul McCartney y George Harrison, Ringo se integró un poquito después. Espero que les haya gustado este remix, dándole las felicitaciones Happy Birthday a los Beatles, combinado con un poquito de rock and roll. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Yeah. Feeling